José, ¿dónde va cargado con el corsón y el sofá la furgoneta? A Descansolandia, Manuel. ¿A Descansolandia? Pero si allí lo que hacen es venderlo, ¿no? Anda ya, Manuel. ¿Tú no has escuchado que están de plan renove? Y te dan hasta 100 euros por tu corsón antiguo y hasta 200 euros por tu sofá antiguo. ¡Oh, pero esto cómo es! Descansolandia de plan renove, ¡ole que ole! Y además, José, en Descansolandia puede pagar tus compras hasta en 12 meses sin intereses. Bueno, sé, pues a ver quién llega antes, porque yo ya voy pitando para Descansolandia. Descansolandia, el país del descanso.